Hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? En Argentina reapareció públicamente la expresidenta Cristina Fernández y llamó a formar un gran frente ciudadano para recuperar los derechos perdidos en estos 4 meses de gobierno de la derecha. Lo hizo ante una multitud que la esperaba a la salida de los tribunales federales, donde se presentó esta mañana a la citación del juez Claudio Bonadío, que la acusa por las operaciones que realizaba el Banco Central durante su gobierno con la operatoria denominada dólar a futuro. La expresidenta presentó un escrito ante el juez en el que aseguró que se trata de una imputación sin sustento y denunció que hay una intención del gobierno de Mauricio Macri con la colaboración del Poder Judicial de plantarle una causa penal para privarla de su libertad. En el acto que encabezó junto a los militantes que la acompañaron, Cristina Fernández llamó a formar un gran frente ciudadano que se base en recuperar los derechos perdidos en estos 4 meses. Y les propongo, con inteligencia, porque esto requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga porque no querían pagar el impuesto a las ganancias. Hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. Ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido viene o a quién votó. Tiene que preguntarle ¿cómo estabas? ¿Cómo estás? Y si querés estar mejor de lo que hoy estás. Esta debe ser la gran consigna que debe unir a todos los argentinos. En su discurso, la expresidenta también criticó la actual política del gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos, los despidos, la baja del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la persecución a los trabajadores estatales. Además, ironizó que hoy el país volvió a estar en el mundo, pero en las tapas de los diarios del mundo, dijo, menos en los de Argentina, en alusión a las sociedades no declaradas del presidente Mauricio Macri en paraísos fiscales. Así apareció, amigas y amigos de América Latina, la expresidenta Cristina Fernández en la escena pública y ya está dando que hablar. Para leer Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.